municipio tenía registrado 4 depósitos de agroquímicos. En el pueblo nosotros encontramos 22 depósitos de agroquímicos con enormes galpones llenos de bidones y con las máquinas de fumigar estacionadas ahí, ¿no? En el patio, en una casa, en el corazón de una manzana donde viven muchas familias que no tienen nada que ver con la actividad agropecuaria. Y encima de encontrar esto en un relevamiento geográfico, como hicimos un estudio químico también con compañeros de la Universidad de La Plata, encontramos de que en la tierra del interior del pueblo, o sea, en la vereda cerca de los galpones, había más agroquímicos en el suelo que los agroquímicos que hay en los campos que se fumigan. O sea que el nivel de contaminación y de exposición de esta gente es mucho más alto. Y esto puede estar explicando lo que encontramos en los datos de las enfermedades, que realmente están triplicadas, los cánceres, los abortos, los niños con malformaciones.